Bueno, y regresamos. El anterior bloque, creo que el tema no fue vacaciones tanto, sino el tema, chamba, sí, chamba, laboral. Pero bueno, todo justamente. Relajémonos y hablemos de vacaciones. Sí, justamente lo que le gusta es un holgazán. Sí. Es un holgazán. Mejor no trabajemos vacaciones. Pero el tema de vacaciones para mí es muchísimo más intenso, más felices en el tiempo que estás en colegio y universidad. ¿Por qué? Porque normalmente vacaciones significaba. Sales y no haces nada, no. Ya, por fin. O sea, en cambio, en trabajo, excepto cuando, como si sales de vacaciones, pero si digamos que son una especie de vacaciones forzadas, el descanso que te tomas después de que has salido de una chamba, igual todos los días tienes cierta tensión de, oye, ¿cuándo voy a buscar mi siguiente chamba y todo eso? Pero esas o las... ¿qué voy a hacer con el informe que dejé ahí y que lo tengo que retomar después de las vacaciones? O sea, igual te... O si no, también hay muchas chambas en que te llaman, estás estás descansando y estás a las 7 y media de la mañana, estás todavía jateando, ¿sí? Y cuando, oye, tal cosita que dejaste acá, que... no te dejan ni dormir a veces las chambas, ¿no? Está Mario. No, en general, bueno, supone que la definición teórica estricta de trabajo es aquella actividad que no harías si es que no te pagaran por hacerla. Sí, probablemente. Claro. Sí, o sea, en general, o sea, ¿quién estaría, probablemente, la gente que dice, sí, yo chambeo, ¿quién estaría haciendo eso mismo si no le pagaran o si le pagaran, no sé, la tercera parte? Difícil. Yo, con la música. entonces ya no puedes considerar la chamba. Es un hobby remunerado. Es tu trabajo en sí porque es remunerado, pero... Claro, también hay horas de esfuerzo, pero es más disfrute. Sí, de hecho... No, en general... Es disfrute y chamba. Disfrute y chamba. En general uno tiene que tratar de encontrar justo esa chamba en la que... Ese equilibrio. En la que incluso el mismo hecho de trabajar no es tan fuerte. Porque te vacilas en eso. Exacto. Claro. Bueno. Ahora que hay picos, ¿no? Hay puntos en que es más una cosa que otra. Yeah. Sí, regresando, bueno, al tema de vacaciones que hemos oído. Ya, el primer momento importante es cuando sales. Flavis. Bien. El primer momento importante de las vacaciones es cuando sales de clases. El último día de clases es pajísima. Genial. Si no has jalado. El último día que vas a dar tu examen, si te no levantas has jalado, y dices, ya, sí, ese es el último. O sea, ya después de esto ya no más. Y ya no quiero verlos. Y te vas feliz y... Por lo menos 3 días. En el cole era lo máximo. En el cole es más chévere que en la universidad. No tienes ninguna presión. En el cole era chau, adiós. Ya, o sea, sabías que 2 meses tenías para corretear en el parque, para irte a jugar con tus amigos, claro, sí, para sí, ir, no sé, para hacer lo que quieras, irte a la playa, sí. Y es más, en la época del cole no te preocupaban, como que vas creciendo y te van preocupando otro tipo de cosas, ¿no? En el cole eres como que, entre comillas, más egoísta, o sea, entre comillas, ¿no? Pero lo vives más, es para ti más. En cambio, cuando estás en la universidad, de repente, no sé, sales de la U, ha jalado algo, tienes que ir a recuperar el curso. O si no, sales de la U y ya estás preocupado, te preocupa estar con la enamorada o tienes falta. No es las vacaciones de antes. Hay otro, por ejemplo, que salen de vacaciones y lo usan para adelantar algo más en su carrera, ¿no? Ya, o estoy buscando un curso, claro, un curso, claro, para un diplomado. Hay otras preocupaciones mientras vas para tu tesis. Tu vida, pues, ¿no? Sí, o sea, ya qué vas a hacer después. Mientras más chivolo las vacaciones son más no bajas. No importa, o sea, tú vives el presente y pum. Pero son chavos, también. Yo les voy a comentar algo. Mis vacaciones para mí yo siempre las vivo tranquilo y feliz. Uno. ¿Por qué? Porque mi carrera sí me gusta. Mi carrera sí la llevo bien. Publicidad. Es paja. A mí me gusta mi carrera. Que sea flojo a veces no significa que en verdad no quiera estudiar. Pero sí, o sea, mi carrera la llevo bien, la llevo tranquilo, la llevo sin apuros, o sea, si tengo mis vacaciones, bueno, las disfruto mis vacaciones, porque igual quiero cumplir con mi carrera en los 4 o 5 años que me tocan. Si puedo hacerlo en 4, en 4, pues, en 5, sino en 5 años, no hay problema. Ahora, si la hago en 6, ya. Pero la cosa es que cumpla con mi carrera, porque me gusta y porque la quiero terminar. De ahí nada más, entonces, si quiero adelantar algo, lo haré después. Si quiero conocer algo nuevo, lo haré después. Pero claro, eso depende de la carrera. Aparte, balanceo mi carrera con la música. Porque... Por ejemplo, yo cuando... Llevo ambas de la mano y así soy feliz. Y mis vacaciones por eso son felices. Pero, y soy feliz. Es un chico feliz. Y si era la sonrisa que ha puesto así cuando lo dijo. Y soy feliz. No, pero eso tiene mucho la gente de letras. Yo me he dado cuenta. Es como que viene la vida más. Yo soy de letras también. Como que la vida es más tranquila y todo. Ahora si estudias informática, si estudias ingenierías y todo. O sea, obviamente tienes que estar adelantando cursos y todo, porque, de hecho que es un poco más... Por ejemplo, yo también estudiaba comunicación en la UNSA. He frenado esa carrera porque ahora estoy acercándome más a lo que más me gusta. Y, por ejemplo, yo estudio ahorita odontología en la Cata. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, es una carrera que yo no puedo dejar, digamos, de estudiar en las vacaciones y llegar en marzo y querer así acordarme que, todo lo que he hecho todo el año, así, y de un momento a otro que me ilumine. Ya tengo que estar leyendo todas las vacaciones, aunque sea una noche, así, para no olvidar. Pero es depende de la carrera. Porque cuando estudiaba comunicación en la UNSA era, ya se acabó, vámonos. Pero también en la UNSA también se acababa, pero ¿cuándo se acababa? En mayo. Vacaciones en mayo. ¡Ey, todos! Todas las en el colegio, todos. ¿Cómo es? Sí, ya terminamos clases. Ya, hoy la próxima semana es Semana Santa. Ya, paja. Sí. No, ni siquiera era así. Era, ya terminamos clases, sí, pero vacaciones. Sí, vacaciones de 28 de julio. O sea, era así, o sea, verdad. Lo peor es que una vez he escuchado, sí, ya vacaciones, la próxima semana comienza el siguiente semestre. maleados. Malazo. No, pero incluso en el tiempo del colegio puedes hasta allá, o sea, ya sientes venir las vacaciones, porque claro. Normalmente los exámenes de final de bimestre, del último bimestre, es vas, das tu examen y te regresas. Yo ya era muy feliz en ese tiempo. Sí. A nosotros era. Nosotros te quedo con el bajista más de la banda, estudió con nosotros, somos promo ya. Desde que no digas colegio, pero... Claro. Ya, y era pues, das examen y te quedas. Y si tenías examen y te quedabas. Y el colegio era un poco... Ah, es que, pero técnicamente, ¿qué tenías que hacer? ¿Estudiar para el siguiente examen? Eran clases normales, ¿no? ¿Qué te seguían enseñando si ya terminó el... ¿O te enseñaban el siguiente año? No, pues, o sea... La primera clase del próximo año. Te decía, terminabas exámenes... que te viene enero del siguiente año. No, pero te decía, si el colegio había fijado clases que terminaba, digamos, el 20 de diciembre, y acabábamos exámenes el 18, el 19 y el 20 hacíamos clases. Sí. ¿Pero qué hacíamos? Por eso, ¿pero qué? Hacíamos clases del curso que... O sea, como que te metían un floro, pero era el curso, pues, ¿entiendes? ¿Era un floro el curso o era un repaso? Y algo así era. Pero yo me acuerdo que sí. Esto les va a tocar el próximo año, jóvenes. Sí, decía, esto van a hacer, sean conscientes, pasa. Y todos estaban ahí. Paso. Hasta la profesora sabía que se está haciéndolo por inercia. O sea, ya... Por cumplir nomás sus fechas de trabajo. Vamos. Y después, vacaciones. Pero yo sí, o sea, era bimestrales, los bimestrales, daba mi examen y me iba, o sea, terminaba y me iba. Chau. Chau. Bueno, se supone que tienes que ir a tu casa a estudiar para el siguiente examen bimestral. Mentira. Pero yo me acuerdo que sí, no, siempre todos nos íbamos, donde viven en Juan, todos nos íbamos al centro de recreación, nos íbamos a la piscina, a cualquier lado, claro. Aunque supone que los profes te llamaban la atención si te veían en otro lado. Supone que era, señores, váyanse a sus casas a estudiar. Ahora claro, el último día de clases pues era como que ya no aguantabas más para salir de las vacaciones y te ibas así con el uniforme a donde sea. Ni siquiera esperabas la clausura, nada. Además yo creo que las vacaciones también acá en Arequipa por lo menos están caracterizadas porque se empieza a nublar. Claro, ese ambiente, el clima, todo te va diciendo que ya estás saliendo de vacaciones. Ya se acabó. Te van anunciando. Vago. Entonces, bueno, después de que ya salimos de vacaciones, ¿qué es lo usual que hacían ustedes en las vacaciones cuando eran chicos principalmente? Mejía, tengo casa ahí todos los 3 meses de vacaciones. Tirado en la arena. Yo soy blanco, transparente, regresaba negro. Negro. Qué negro lindo. Así. Y todavía rojo, pelándome en las clases. Sacaba pellejos y pellejos de la nariz. Se le cae en la carpeta los pellejos. Sí, ¿no? Ah, rayos. Disfrutaba en Mejía porque el club de Mejía, los gringos, las gringas, topless en las paradas. Topless, yo no con mis binoculares ahí. Entonces, ah, o sea, parabas de fisgón los tres meses ahí viendo a las Boyeristas. No, no, no, es que justo hay dos playas, pues ya después de las rocas hay una playa donde no las locas. Gente. Las locas. Y ahí las gringas, las loquitas se van y se echan en toples. Vamos. Y como tú, como no, tú puedes ir a las rocas y te puedes meter por ahí y ves con tus dinosaurios. Y buenas vacaciones, dice. ¿No? ¿Tú qué haces de tus vacaciones, eh? ¿Para qué hablé? A ver, de todo, pues, pero lo malo era que a veces llegaba el punto en que las vacaciones yo quería regresar a hacer el algo. El colegio. O sea, pero eso ha sido el momento de bastante, porque cuando era más chibolo era, jugaba y podía jugar los dos meses sin comer, sin regresar a mi casa y se me pasaban las vacaciones. Había en dos meses, pero full posters se busca niñitos. Claro, desaparecía. Está de vacaciones. Yo lo que hacía en mis vacaciones eran las clásicas vacaciones útiles. Esas son las dos. Justamente también quiero leer eso. Las dos palabras que más odia, que era un chibolo, ¿eh? Pero, espérate, antes de que continúes, esas vacaciones útiles no eran tan feas, ¿ya? Porque esas sí he tenido hasta, ¿qué te digo? Hasta los 8 o 9 años. 13 años. Las vacaciones útiles, ¿no? Que te ibas a aprender conjunto, te enseñan de todo, te enseñan inglés, te enseñan dibujo, te enseñan hasta baile. He bailado marinera así a los 8 años. Oye, yo bailaba marinera, pero no por vacaciones útiles, y era bonito. Era paja, pues, por eso digo. ¿Te gustaba? Sí, me gustaba. Pero en vacaciones. De ahí ya cambió. Eran las vacaciones, pero en el Inter. Ah, las academias, ¿no? Porque ya, bueno, claro, podía. Socio tú Inter. No has estado en las vacaciones de José Luis Bustamante. No. Yo sí, brother. ¿Qué eres, hombre? Cuando era chibolo, mi mamá me llevaba a las vacaciones de José Luis Bustamante. Que era como que era el lugar donde todas las madres se hacían de sus hijos en vacaciones. ¿Para eso es? Tenían como 400 crías así. Gritando como un criador de pollos así y lo separaba, ¿eh? Y la comía así, ¿y a quién quiere fútbol? La pelota. Me hace la pelota para 200. Sí, y todos corrían detrás de la pelota. Después, me acuerdo que me metieron a karate y, ¿sabes dónde? Era una cancha de fútbol. Imagínate toda la cancha de fútbol llena de chibolos, bien formaditos. Y el profesor adelante, mismo dojo así japonés, donde les enseñan así. Un montón de chibolos. Claro que todos los colores, ¿no? Unos iban disfrazados para jugar fútbol y estaban haciendo carajos. Unos estaban con su ropa de baño para la estación. Unos con su bloqueador así que parecían muertos así totalmente. Y el profesor adelante que gritaba ¡ay! Y todos no, casi iba a ser a mí me metieron en horrible. Oriné la pared y me botaron. Ya, por favor, no leen mal el tipo de vacaciones útiles. ¿Cómo es? No fueron tan útiles. Es que le gusta la pintura. Vacaciones inútiles. Oye, no leen mal las vacaciones útiles. Él todavía está en vacaciones útiles. Por si acaso, a la. Papá, un saludo para mi profe de arte. A todos los señores de la Vía Médica, tenemos después la Vía de Campeones para que puedan mandar sus ahí para hacerse de ellos. Está 49 soles. ¿En serio? ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que hacen? 49 soles. Los dos pagan, los chicos los llegan y. ¿En serio? Sí, aprende a jugar fútbol, supuestamente. ¿Quién? ¿Tú si tú les enseñas? Yo le enseño. Yo lo enseño. Oye, pedile a tu pata de cuándo nos hace el pago por el cherry. No he visto todavía esa plata. No, pero de todas formas también hay tipos de vacaciones útiles. O sea, una cosa que puede ser paja es vacaciones útiles cuando te meten a que aprendas algo paja, no sé. Algo que te guste, ¿no? Una vez me metieron a mecanografía. ¡Ay, no! Sí, o sea, no, y lo peor es secretario. No, y encima. Y encima yo iba con mi máquina de escribir. Con minifalda. Con panties, ahorita probamos a lavarse. Mami, me obligaban a ir con panties. No, pero yo tenía que llevar mi máquina de escribir, esa cosa metálica pesada. Había unas que venían como maleta. La maleta, sí, la maleta. No, pero la versión más chiquita. Las que usan, por ejemplo, las que están frente en la plaza de armas. En la plaza de armas, claro. Esas más portables. Pero iba con esa cosa pesadota. No, cruzando ¿verdad? El cerrito ahí de calle a calle. Y al final creo que tuve el diploma, algo así como que me costó. La secretaria más rápida. Es que éramos tres chiquitos, uno se que tiró a la primera semana y la otra se enfermó, creo, y tampoco estuvo, así que yo me quedé de único, así que me dieron mi diploma. La mil teclas. No, pero yo me acuerdo, yo estaba en eso, pero unas amigas se metieron a cocina, por ejemplo. Y un día pues las asaltamos, llegamos y nos comimos toda su torta, así. Envenenado. Pero, Pero, o sea, vacaciones útiles, digamos, aprendiendo algo interesante, chévere, pero hay algunas que ponen vacaciones útiles de reforzamiento y estudias matemáticas. Sí, eso ya. Eso sí es tortura. Yo pienso que esos son papás sádicos. No solamente flojos, así de querer botarte en un lado, sino encima sádicos, así. Sádicos. Quieren hacerte pagar por todo lo del año, así. No, pero también existe esa de que los papás te mandan donde una tía en otra ciudad, por ejemplo. Uy, a mí me hubiera gustado que pase eso. A mí sí me ha pasado. Te vas donde tus abuelos, te vas donde tus tíos, así, te lanzan a otro lado. Te mandan todo enero a Lima. Pero ahora, yo no conozco Lima. Ya viene mañana, ya tranquilo. Sí. Yo, por ejemplo, lo que sí hacía era igual, iba digamos un mes a hacer las vacaciones útiles y el otro mes a la playa, ¿no? Las inútiles y luego las inútiles. Claro, o sea, iba enero a aprender a nadar y en febrero a ver si puedo nadar bien en el mar. Oye, a mí tanto me hubiera gustado que me manden a una academia de para aprender a nadar, claro, porque yo aprendí a nadar súper tarde, pero de chiquita yo no sabía. Ayer. Súper tarde. Ayer a las 11 de la noche. En año nuevo me metieron. Con su bollita ahí. Volteado. Ahorita se para y su bolla amarrada. Oye, pero, por ejemplo, en vacaciones lo que yo me acuerdo, que no les llamo vacaciones, les llamo vagaciones. Vagaciones. Las vagaciones. Y llegaba a carnavales. Una o dos semanas ya antes no lo siento, y después de carnavales ya. Cuando era chivolo, sí. Todos los días salías con tu balde y tus globos. Mira, en carnavales cuando era chivolo gozaba un montón, pero ahora ya hace tiempo que no agarro un globo lleno de agua. Ahora solo te fría cuando te mojan a ti por la calle, ¿no? Si te mojan todavía tiene que estar soleado, porque si está nublado, la mojada claro, te pega. Claro. Que yo me acuerdo que mi papá trajo un fumigador, ¿ya? De verdad, y era una sensación, trajo dos, pero yo utilizaba el mejor, ¿ya? Como es, y uno todavía estaba medio bien, ¿no? los lavé bien, ¿ya? Porque mi mamá es más, ¿no? El ojo. No, solo llenaste lo que faltaba con agua. Claro, para que sea una mezcla así, una solución equilibrada. No, está ahí, Luis, no te preocupes. Para que no sufra tanto. Y la cosa es que, o sea, mi papá todavía me dijo, ya, lo vas a usar, pero lávalo bien. Ya, lo lavamos bien todo. Entonces le metí, hace así bien, bien lavado. Y era una mochila, pero era un tanque, ya que no, venía con dos asas de cuero, ¿qué sería? Pero resistente, pues, y era, pero notaba que era de un don fumigador, ya era de un profesional fumigador, ya, pero él lo estaba usando para carnaval. Y tenía una pistolaza, que era con bombeo, sí. Y tenía regulador de presión, y había una que salía como ducha, así un esparzor, que yo hacía así, y te empapaba así al toque. Y luego pero, te comienzas a arrochar. O sea, caía así, fue estupidito. Ya bien tupido. El agua salía bien tupido. Cubierto. En serio, era así. Yeah. Y tú sentías como una brisa nada más y estabas empapado. Y el otro sí era el maldito. Chorro. El otro sí era el chorro. Que amaba esa cosa. Porque te hacía así y te dejaba, de hecho, te podía hacer un hueco. Y dolía, pero y ya cuando me di cuenta que causaba eso en la gente, yo me volví pues adicto. En el ojo. Y decía, ¿qué será con veneno? Ahí sí volví a poner la sustancia que tenía. No, pero salía corriendo, pero el problema era que cuando perseguía una flaca o alguien, tenía que correr con la mochila puesta y tenía agua. ¿Cuántos litros? Y era chivolo, ahí cargaba siquiera unos 10 litros, pues sería, y los cargaba corriendo. O sea, pero allá era gimnasio de pato pasado. No sé, pero yo corría y normal. O sea, ese rato la adrenalina, una de que te están persiguiendo para tirarte una piedra, no te cansabas. Y volteabas y reaccionabas y como Rambo en el aire, con presión en el ojo. Ay, la verdad se cae. Headshot, claro, headshot, ahí mismo. Y era pues lo máximo. Y cuántas vecinas me habrían odiado. O sea, pero era yo sí gozaba en carnaval. No, hacía las armas. Vas a su cuadra y ves chiquitas con parche en el ojo así. O el veneno, o reacciones en la piel han mutado sus hijitas. Son... Éramos muy maleados. Por eso creo que he gozado mis carnavales, porque o sea, los he llevado como pero nosotros no los gozaban, creo. No, las chicas no los gozaban. No saben de lo que hablan. Como es, las chicas no gozaban tus carnavales. No sé por qué no lo disfrutaban. Ahora, hay otras anécdotas un poco más fuertes que ya no voy a contar porque seguro me van a pegar si se enteran. Que él fue. Él fue. Si alguna vez te dolió cuando te mojaron. O si te cayó pichi. Ah, eso fue Fue su culpa. No se asusten si algún día en sus conciertos van unas vecinas. ¿Te imaginas de ladrillos? Juguito de taparaco. Imagínate, oye, tu hija. Un camerino, ¿no? ¿Qué no les he hecho? Que perdone Dios. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la canción ya, la canción propia del programa. Primero comenzamos con Pacífico Motor, ya saben, importación de todo tipo de vehículos. Pueden ahorrar mucho dinero, pueden conseguir exactamente el auto que quieren, les dan asesoría, pueden conseguirles partes. Esto los encuentran en Prolongación Víctor Lira 140, al costado del Boxes, o en Pacífico Motor, www.pacificomotor.com. Y también el nuevo hospedaje Adelita, que tiene habitaciones de estreno con baño privado y agua a las 24 horas. Tiene habitaciones simples, dobles, matrimoniales, familiares, conyugales, no conyugales. Para tu y amiga. A los mejores precios y promociones, los encuentran en calle Puno 622 en Mollendo. Y también el spa Salón Gotitas de Debbie, que te dan alta peluquería, arreglos de novias innovadores, laseado permanente, tratamiento facial especializado, mechas translúcidas, que ahora está súper de moda, limpieza de cutis, rasgos. Pues para varón y dama, ondulaciones, manicure y pedicure, tratamiento capilar, etcétera, en la calle Pierola. Esto es con la esquina en con Santo Domingo. En 114. Laseado con cuetones. No, nada de eso, nada. En la tienda H8, segundo piso. El teléfono es 22-55-85. Para terminar, Jora Films, que se encarga de la producción audiovisual de todo tipo de eventos, iluminación, edición, al 959-12-98-84. Y por último, Cola Escocesa, que es nuestra bebida. Sí. La bebida de sabor arequipeño. ¿En serio les auspicia Escocesa? Bueno, y esta canción del programa se llama Vacaciones Todo el Día. Es lo que vamos a tratar de sacar con la gente de Ceniza, entonces, para ver cómo nos queda. Yeah. Sí se puede. Ya está. ¡Yupi! Un, dos, tres, va. Y acaban las clases otra vez. Y empieza el tiempo de agosto. Para ponerse a pensar qué voy a hacer. Quieren ponerme a estudiar. ¡No quiero, mamá! Vacaciones útiles tomar. Al menos no hay vacacional, porque aprobé el FAQI, currículo escolar. Y ahora pensar que puedo hacer para vacacionar sin tener que estudiar. Podré descansar sin tareas tener. Y les puedo relajar sin tener que chancar. Puedo jugar pronto, montar bicicleta, todo el todo del día. Aprende programación, diseño capoeira, todo el todo del día. Unirme a los scouts o ver a mi abuelita, todo el todo del día. Ser alguien productivo en esta vida, todo el todo del día. Mi Facebook actualizar y conocer flaquitas en el Wi-Fi. El fin a la playa bajar, muchas tanditas mirar, ceviche y unas chelas más y descansar el domingo de la resaca. Sin horarios de poder girar sin tener que pensar. Puedo aprender inglés o chino mandarín. Puedo dormir todo el día. Salir con mi flaca y comprarme un helado. Puedo dormir todo el día. Podría tener al de mi abuelita. Puedo dormir todo el día. Hacer algo por fin con mi vida.